Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM. Y estamos de vuelta dándoles la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el ente ministerial de Cultura con su máxima autoridad, Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, Jack Hernández en los controles técnicos, en la producción general por Alba Ciudad, Marta Rondón. Así es, en la producción general del programa, Fabiola Cecín, en la preproducción, Soraya Tobar, con la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, Laura Ascensión, y quien les habla, Adianés Gutiérrez. Y como siempre, los invitamos a participar de este divertido y educativo programa. ¿Que cómo lo puedes hacer, Laura? ¿Cómo se hace eso? A través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Biblio Nacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB, por Instagram, arroba Biblio Nacional, y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde la página web www.bnb.gov.ve. El estudio ha sido para mí el principal remedio contra las preocupaciones de la vida. No habiendo tenido nunca un disgusto que no haya pasado después de una hora de lectura. Con esta frase de Montesquieu, damos inicio a nuestro segundo programa del año 2018. ¡Genial! Y es que en Biblioteca Viva nos encontramos comprometidos con nuestros usuarios y usuarias para la promoción y el rescate del hábito lector, herramienta indispensable para la formación del hombre y mujeres exitosos. Así es. Por esa razón, hemos decidido festejar y celebrar la importancia de la lectura. Por supuesto, a través de una fiesta literaria. ¿Qué significa? Bueno, que el día de hoy vamos a compartir libros de escritores, escritoras, con el principal objetivo de invitarlos a ustedes a profundizar mucho más sobre sus obras. Y en la Biblioteca Nacional están abiertas las puertas siempre para que lo hagas, así que no pierdas tu tiempo y forma parte de los buenos lectores. Acércate al libro y sumérgete en ese maravilloso mundo literario. Maravilloso mundo. Sin duda alguna, la Biblioteca Nacional posee material bibliográfico para todos y todas. Sea cual sea tu inclinación literaria, aquí estamos seguros que lo podrás encontrar, ¿no es así? Sí, además estás clara, Dianés, que se ha demostrado que leer enriquece el alma, ayuda a definir personalidades y abre paso a un mejor futuro. Por esa razón, disfrutemos de esta fiesta literaria que le ofrecemos. Pero ya va, esta fiesta va a comenzar después de esta música que se llama Perfidia, de Alfredo Sadel. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. pluma es la lengua del alma. Iniciamos nuestro compartir literario, uno de los escritores que sin duda tiene una pluma mágica a la hora de escribir y plasmar en sus páginas lo más rico de la literatura. Es Gabriel García Márquez, escritor, guionista, editor y periodista colombiano, nacionalizado en México, poseedor del Premio Nobel de Literatura. De este magnífico escritor compartiremos un poco sobre su obra Vivir para contarla. En este apasionante relato, el ganador del Premio Nobel colombiano ofrece la memoria de sus años de infancia y juventud, aquellos en que se fundaría el imaginario que con el tiempo daría lugar a alguno de los relatos y novelas fundamentales en la literatura en lengua española. Gabriel García Márquez va descubriendo ecos de personajes e historias que han poblado obras como Cien Años de Soledad, que además vienen de cuentos de su abuelo y sus bisabuelos. Entonces él transformó la realidad de esa población en cuentos imaginarios. El amor en tiempos de cólera, El coronel no tiene quien le escriba, o Crónicas de una muerte anunciada, fascinante, me la pusieron a leer en periodismo, en clase de periodismo, y que convierte Vivir para contarla es una guía de lectura para toda su obra, en acompañante imprescindible para iluminar paisajes inolvidables que, tras la lectura de estas memorias, adquieren una nueva perspectiva. Así es, ahora conversemos sobre el Francisco Herrera Luque, médico, psiquiatra, novelista, ensayista y diplomático venezolano, quien deleitó a sus seguidores con la profundidad de sus obras literarias. En esta oportunidad hablaremos de una de sus obras, en especial titulada Los Amos del Valle, publicada en 1979, en la que se describe con una mezcla de personajes ficticios y reales la historia de Venezuela desde la época de la conquista del Valle de Caracas. Imagínate qué interesante. Hasta el bautizo en la Catedral de Caracas de Simón Bolívar. O sea, hay que correr, y aquí lo tenemos en la Biblioteca Nacional, señores. No solo eso, y es que el título de esta obra hace referencia a las 20 familias mantuanas que regían los destinos de la ciudad de Caracas desde el siglo pasado, llegando a conformar una especie de novela criolla: Toro, Tobar, Palacios, Loera, Bolívar, Herrera, Ponte, Ascanio, Ibarra, Vegas de las Madrid, entre otros. La nobleza de la época. Así es. Será muy interesante leer detenidamente este libro, anotado en la lista de libros por leer. Ahora vamos a compartir la creación de una fémina, y nada más y nada menos que la Polita de Lima. Esta escritora se apoderó de los estantes de libros raros y manuscritos, pues en esta división se resguardan mucho de sus manuscritos, obras y fotografías. Esta escritora y poetisa oriunda del estado Falcón, proclamada como la princesa del Parnaso venezolano, debido a extensa creación lírica, demuestra con sus obras el gran dominio del lenguaje novelador, es decir, de novela, que mejor manera de incentivarlos que recitando un extracto de su poema Los Médanos de Coro. ¿Quién va a leer el poema? Ah, ¿yo? ¿Y quién yo? ¿Y quién más? Médanos de plata y oro, y variables como el mar, que le formáis un collar al istmo de nuestra Coro. Tu belleza ponderada, ni un anclaje malabar, ni con las ondas del mar pudiera ser comparada. Movedizos e inconstantes como los pensamientos, vais a merced de los vientos por la península errantes. Ya formáis una cadena de emperlado tornasol cuando quema ardiente el sol, el leve grano de arena. Aplausos, Jack, por favor. Y con este hermoso poema que nos traslada a esos hermosos paisajes del estado Falcón, los invitamos a escuchar la pieza musical seguido de la promoción de Alba Ciudad, La Vida de Mata Rica. We'll be right back.

que tendrás a las 12 de esta noche, un puesto en el banquete familiar y un pedazo de pan de jamón y una hallaca acompañada de una copa de excelente vino. A ti, que eres relativamente feliz durante esta hermosa velada, a ti te dedico este cuento de Navidad. Este cuento feo e insignificante de Panchito Mandefuá, un granuja callejero, nacido de cualquiera, con cualquiera en plena alcabala, chiquillo de cara sucia y pies descalzos, a quien una noche buena el niño Dios invitó a cenar. Calle arriba y calle abajo se le veía correr con toda la desvergüenza de sus 11 años por aquellas calles aún emparamadas por el aguacero decembrino, descalzo, con pantalones arremangados a media pierna, una gorra sucia echada hacia atrás y camisita a rayas bajo un viejo paltó de casimir que le llegaba hasta las rodillas y lo mal protegía del frío. Por la esquina de San Jacinto, por el pasaje y por el bulevar de Capitolio se le veía vendiendo billeticos de lotería. Aquí lo tengo, señoras y señores, compro su billetico, gánese su fuerte, mira que le doy suerte, Archipetaquire, Mandefuá. Los días buenos, cuando vendía muchos billeticos de loto, Panchito se comía tremendas meriendas de frutas, pancitos dulces y café con leche. Pero también había días malos, en que nadie le compraba, y solo recibía insultos, empujones y la indiferencia de los transeúntes, que iban demasiado apurados para prestarle atención a un simple niño de la calle. Entonces, él les gritaba como un conjuro su frase inventada, que de tanto usarla se convirtió también en su apodo. ¡Mandefuá! La usaba tanto si estaba alegre como si estaba bravo, y solo él sabía su significado. Por ejemplo, vendiendo periódicos, inventaba cosas como... ¡Tremenda Mandefuá se armó en Europa! ¡Venga y lea! ¡Noticia de última hora! ¡Leyeron Mandefuá! ¡Campeón peso mosca! La mí del universo está más buena que comer Mandefuá. Por eso, el jefe de pregoneros lo despidió entre risas diciéndole: no, mijo, usted no sirve para vender la prensa. Es que confunde a la gente. Es que usted es muy Mandefuá. No, hombre, usted sí es que re que te envíen Mandefuá. Así transcurrían sus días de niñito sin escuela y sin hogar, con toda la calle por patio y las estrellas por cobijo, durmiendo hoy aquí, mañana allá, sin un solo mango, sin un caramelo. A veces se quedaba como hipnotizado ante las vidrieras de las jugueterías, donde se exhibían trenes, camiones, carritos y pistas de carreras, o en las barras de las panaderías llenas de provocativos dulces. Entonces, como una travesura, restregaba la lengua contra el cristal y salía corriendo, carcajeándose de lo lindo, dejando atrás al vendedor que lo insultaba. Aquella lluviosa tarde de Navidad, en que iba vendiendo sus billetes de lotería, consiguió una muchachita más o menos de su edad, llorando en una esquina. A los pies de la niña se veía una bandeja de dulcitos navideños regada por el piso. Panchito se acercó corriendo. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ay, chico, que yo llevaba esta bandeja para la cena esta noche. Me tropecé y se me cayó. Y ahora me van a echar una pela. Oye, oye, ¿y tú cómo te llamas? Yo, Margarita. ¿Y tú? Panchito Mandefuá, para servirle. Ja, ese nombre sí es raro. ¿Y eso dulce? ¿Eran de tu mamá? Yo no tengo mamá ni papá. Eran para la casa donde trabajo. ¿Y te pagan? ¿Me pagan qué? Guau, tu trabajo, al que en el trabajo le pagan, ¿no lo sabías? Bueno, me dan la comida, ropa y una de las niñas me enseña, pero es muy brava. ¿Qué te enseña? A leer, yo sé leer, tú no sabes. Y Panchito, embustero y cuentero, como para no pasar pena, le respondió: guau, pues claro, como un clavo, y se vende billetes, y ganó para ir al cine, comer fruta. Pero, ¿y ahora qué te dicen allá? Diga lo que diga, me van a pegar. Ahí donde tú lo ves, boté más de 3 bolívares. Espérate aquí, no te muevas. Así le dijo Panchito, quitándole la bandeja de las manos, y echó a correr. A los 10 minutos volvió con la bandeja llenita de dulces abrillantados. Mira, mira, esto vale por lo que se te cayó, ¿verdad? La carita de la niña se iluminó, lo abrazó tan fuerte que casi se le cayeron nuevamente los dulces. Ay, Dios mío, gracias, pero ahora te quedaste sin tu dinero. No importa, yo tengo plata, ¿sabes? Además, como yo tengo tanta fuerza, te puedo llevar eso hasta donde sea. Así se fueron, hablando y hablando. Por el camino, Panchito compró un golfeado que les llenó a los dos los cachetes de papelón y queso. Ella se reía con las ocurrencias de Panchito, y él, queriendo parecer más duro de lo que era, le hablaba de sus muchos trabajos. Al llegar a la casa, le entregó la bandeja. Ambos tenían una sonrisa que no les cabía en el rostro, y se quedaron todavía unos segundos mirándose directo a los ojos. Gracias, Panchito. ¿Y cómo te pago yo? Panchito se puso colorado y balbuceó. ¿Y si me das un beso? No, eso es malo. ¿Y por qué, pues? ¡Guau, porque sí! Pero a Panchito no lo convencieron esos argumentos. La sujetó por los hombros y le pegó un par de besos llenos de melao y de travesura en cada cachete. En ese momento se abrió la puerta de la casa y apareció una señora de rostro muy serio. Nuestro pequeño galán salió corriendo. Atrás quedó Margarita, con la carita iluminada por una luz que antes no conocía. Mientras tanto, él se perdía calle abajo y empezaba a caer la noche. Era un botarate, Mandifuá. Por andar de buena gente, te quedas un billetito. Así se decía Panchito, pero en verdad, por dentro, sentí una especie de loca alegría cuando recordaba los ojitos claros de Margarita. ¿Qué importa la que gastaste, Mandifuá? Se repitió. A las 11 de la noche, poco antes de que en su casa otros niños abrieran con emoción sus regalos de Navidad, Panchito juntaba en una sola mano las pocas moneditas que le quedaban. Iba pensando en su cena navideña. Si le alcanzaba, se regalaría una yaca de a medio, un guarapo o un café con leche, y tal vez un postre. Cuando iba cruzando hacia la esquina de San Pablo, cercana a la iglesia de Santa Teresa, se dejó oír un brusco cornetazo. Un soplo poderoso y Panchito Mandefá no supo más nunca de hambre ni de frío. Cuando dieron las 12 de la noche de aquel 24 de diciembre, las lucecitas de colores de las ventanas y vidrieras iluminaron un cuerpecito cubierto por un viejo paltó que quedó agazapado contra la acera. Los curiosos se arremolinaron alrededor, preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese ruido? Alguien respondió, nada hombre, que un carro mató a un muchacho de esos de la calle. Alguien más preguntó que cómo se llamaba, pero le dijeron, ¿eso qué importa? Un muchacho billetero, un granuja de esos que se mantienen calle arriba y calle abajo. Y así fue a cenar en el cielo, invitado por el niño Jesús, esa noche buena, Panchito Mandefuá. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece. Y el amor se ha perdido, como un niño en la calle. Esperamos que este aleccionador relato que puedes conseguir en nuestra sala de lectura infantil y juvenil Mamá Rosa de Biblioteca Nacional haya sido del agrado de todos. Recordemos siempre que, como dice el poema, cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos del mundo. Que el espíritu de la Navidad y este año nuevo 2018 llene nuestros corazones de la bondad y solidaridad necesaria para acabar con las injusticias sociales. Trabajamos con mucho cariño en este segmento Lucy Hernández, Ricardo González y Engerson Arteaga, quienes prestaron sus voces para la dramatización, en efecto y musicalización, Soraya Tobar, la maga de la edición, y en la adaptación y narración de esta historia, quien les habla, René Marrero. ¡Chao, chao! No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con un 2-3, cuéntamelo otra vez. Wow, maravilloso, como siempre. Felicitaciones a René Marrero, nuestro compañero, con sus segmentos tan profundos, siempre llamando a la reflexión. En este caso, bueno, nos movió bastante de todas, y los valores, por supuesto, que todas somos madres aquí en la cabina, y bueno, ya creo que también es padre, llamándonos siempre a la reflexión, llamándonos a... No soy papá. No, pero muy bonito, muy sentido, y más que todo en esas fechas de Navidades, de tanto consumo, a veces también de tanto que nos lamentamos y no agradecemos lo poco que tenemos. Es importante ver a los lados, compartir lo poco que tenemos y siempre agradecer. Más que todo con esos niños, que esa alma tan pura y tan noble, y simplemente a veces nos piden y nosotros no. Bueno, no es mi caso, pero sí lo he visto muchos. Ver al lado, ver a los lados, ver más allá de nuestra nariz y ver que hay otras personas que sí necesitan, o por lo menos una sonrisa, o por lo menos un no tengo bonito, pues. Así es. Pero bueno, eso cambiaría el mundo. Importante reflexión. ¿Querías comentar algo, Laura? Sí, que nos vamos a promo. Alba. Vámonos. Momento de promocionar Alba Ciudad por 96.3 FM. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. La

adicionar las creaciones literarias de escritores y escritoras latinoamericanos. Claro, la próxima vamos a solo aprovechar un paréntesis, hacerle una sugerencia a la productora de estas tertulias, hacerla con un café, un chocolate, ¿no te parece? De acuerdo, un heladito. Bueno, y llegó el momento de comentar sobre las obras de José Balsa, el magnífico precursor de la literatura venezolana, quien con sus obras nos hace un llamado a la reflexión y al encuentro con la identidad subjetiva. Una de las características ofrecidas en este relato breve es la anécdota difusa. En efecto, se trata de la historia narrada por un escritor, a quien un periodista realiza una entrevista. El narrador, escritor, cuenta la historia oída al periodista, a quien a su vez le había contado un limpiabotas. Este había comentado que Francois, un francés, había matado en Puerto Cabello a una mujer porque le había robado todo su dinero en un negocio que ambos tenían y lo habían abandonado en Francia. Hacía más de 40 años. Y es que con esta historia el autor se aproxima al ludismo, movimiento encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX que protestaron entre los años 1811 y 1816 contra las nuevas máquinas que destruían el empleo, mediante una visión subjetiva de una anécdota narrada mediante puntos de vista primordialmente intimistas, como diría Barrera Linares, por una indignación de los espacios internos relacionados con la conciencia de los personajes. Bueno, y no podemos terminar una tertulia literaria sin recomendación de libros. Es así. Biblioteca Viva, su espacio radiofónico del libro y la lectura. Como este espacio, como siempre, promovemos la lectura, invitamos a... ¿Recomendamos unos libros que no tienen, Laura? No, nada. Ah, ok, en esta oportunidad invitamos a leer el libro El amor es un bichito, del autor Fanuel Hanam Díaz, una historia de amor creada a partir de coplas tradicionales que abordan el tema del amor con esa dosis de humor presente en nuestros países latinoamericanos. Seguro no querrás dejar de leerla, cada una de las coplas que te mostrarán que después de todo, este bichito llamado amor también puede hacernos reír. Y bastante. En la misma onda esa del amor, recomendamos el libro El amor se escribe al revés, de la autora Elvia Silvera Garcilaso. Esta es una conmovedora historia sobre la adolescencia, esa difícil etapa en que comienzan importantes cambios en nuestra vida. Entre ellos, enamorarse representa una verdadera aventura. Vivimos eso, ¿verdad? Total. Sí. Por eso es importante leer esa edad. Claro, es el primer día de clase y Otto no quiere regresar al colegio. Desmotivado, jamás imaginó que este año escolar en bachillerato todo sería distinto a las dudas, a las duras experiencias que le tocó vivir en el pasado con sus compañeros. A pesar de tantos obstáculos, vencerá muchos temores y conocerá el amor. Tú tienes que haber sido rebelde en tu adolescencia. Bastante, bastante, bastante. Bueno, y ahora vamos con un tema musical, Amor Imposible. ¿De quién? Benavides. Está matando y no me deja respirar. Continuamos con Biblioteca Viva. Bueno, es importante destacar una labor que disfrutamos hace poco en el Museo de Arquitectura con iniciativa del ministro Ernesto Villegas, que fue un rincón de lectura que pudieron disfrutar en el Museo de Arquitectura, lleno de literatura, lleno de magia para esos pequeños de la casa. ¿No es así, Laura? Así es, porque además una de las cosas que cabe destacar, nos parece importante, es que nuestro ministro de Cultura es un comunicador, así que vamos a impulsar por todos los objetivos comunicacionales nuestra cultura, lo que hace aquí todos los cultores y todas las culturas, y además todo ese trabajo que vienen haciendo los diferentes entes adscrito al Ministerio de la Cultura. Con arranque cultural se dio inicio al nuevo año 2018. Mediante la actividad se puso en evidencia el trabajo mancomunado de las plataformas que conforman el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Una vez más, Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas trasladó el mágico mundo de la literatura a los espacios del Museo de Arquitectura, como lo comentaba mi compañera Adianez Gutiérrez, ubicado en la Avenida Bolívar, en el cual se instaló el Rincón de la Lectura para los niños, niñas y adolescentes, habitantes de estas zonas aledañas y comunidad en general. La actividad es importante, está enmarcada en el Plan Reverón, el cual está aprobada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y este contempla, entre muchas otras cosas y beneficios para el sector cultural, el fortalecimiento de las actividades de comunicación y cultura. Agarraditos ahí de la mano, comunicar todo lo que hacemos desde nuestra plataforma y todas esas comunidades culturales que tenemos en Venezuela. Las bases para una economía cultural post-petrolera y una cultura venezolana para el mundo. Así que este ministro viene con todo para promocionar, impulsar, promover y hacer sentir la cultura en el país y en el mundo, darnos a conocer como siempre. Así es, Biblioteca Nacional, bueno, llegó con todos los hierros como siempre, más viva que nunca este año 2018, comprometidos con lo que nos apasiona, con la lectura, llevando todos los rincones del país nuestro conocimiento, regalando libros, regalando tertulias, regalando poesía, regalando conocimiento que tanta falta hace, regalando paz, porque el libro es paz. Bueno, estoy segura que miles de personas, bueno, vendrán corriendo a la biblioteca, ya que estamos en un año de búsquedas de conocimiento. ¿Cómo se dice cuando uno tiene así como hambre, de ansiedad, de que juro, necesito el poder, necesito el conocimiento? Y bueno, aquí estamos, como siempre, con las puertas abiertas a recibirlos. ¿Recordamos las redes? Así es, bueno, ya nos tocó la hora de despedirnos, así que vamos a recordar que pueden seguirnos por nuestras redes sociales. En Twitter, @Biblioteca Nacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Y por Instagram, @Biblia Nacional. Y recuerda que si te mueres de ganas porque Laura te recite un poema, llámanos al 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde la página web www.bnv.gov.be. Y llegamos al final de su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva. Nos volveremos a encontrar el próximo martes por aquí, por Alba Ciudad 96.3, moliendo café de Granadina. En las sombras, en las que tú los cafetales vuelven a sentir. presento Biblioteca Viva, el espacio radio.